En La Rosa de los Vientos, pueblos indígenas 5 siglos después. Chacho Liempe, del Consejo Asesor Indígena de Argentina, les dice a las niñas: en Argentina somos 18 pueblos indígenas. En el caso del pueblo mapuche, después de la llamada campaña al desierto, hace poco más de 100 años, donde se mató a miles y miles de nuestra gente, nosotros quedamos en silencio. Y entonces, muchos pensaron que no existíamos. Algunos nos creyeron sombra. Hoy buscamos que la sociedad en su conjunto entienda que existimos y que continuamente estuvimos observando a ese mundo completamente distinto que se nos vino encima, tratando de decirle a la sociedad que tenemos nosotros derecho a vivir como cualquier ser viviente en la tierra. Las niñas se preguntan cómo se vive el silencio. ¿Cuántos cristales se han roto en silencio? ¿Cuántos espejos callan su imagen? Las niñas se preguntan cómo resulta la vida de la gente de la tierra, que eso significa mapuche, cuando le quitan la tierra y le quitan la voz. Desde Chile, la voz mapuche dice a las niñas: hoy nuestras comunidades solo ocupan retazos de lo que fue el país mapuche ancestral. Sufrimos la discriminación cultural como consecuencia de la imposición de valores completamente ajenos a nuestra matriz espiritual. Discriminación como consecuencia de una sociedad chilena que se considera blanca, occidental y cristiana, y en estos últimos tiempos desarrollada y moderna, por lo tanto superior a una sociedad india que se habría quedado en el pasado. Las consecuencias son las violaciones de nuestros derechos humanos básicos. Se nos tortura, castiga corporalmente, se nos detiene y encarcela, se nos lanza hirientes propósitos racistas, se nos intimida, se nos fotografía y finalmente se ficha en los registros policiales. En Arauco, nuestra provincia, estas violaciones a nuestros derechos humanos son la consecuencia de disputas por el uso o propiedad de la tierra y de los recursos que en ella se encuentran. Estos abusos han comenzado cuando intereses económicos intentan establecerse en tierras o territorios que desde tiempos ancestrales hemos ocupado. Tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullá. Violeta Parra. Un día llega de lejos escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, cubrimo. Arauco tiene una pena. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasa yo. levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailaguán. Por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará, aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, güey. Las niñas se enteran que, de acuerdo con la cronología del conflicto social que aparece en el Observatorio Social de América Latina, se registran no menos de 5 conflictos por mes en donde los mapuches toman tierras, ocupan fincas, se manifiestan contra la tala de bosques y la construcción de represas hidroeléctricas, toman municipios del sur del país, cortan rutas y se enfrentan regularmente a los carabineros. Se enteran también que para la CIA y para los militares, ellos, la gente despojada de todo, son una amenaza. En 1999, en el documento que dio a conocer el Centro de Estudios e Investigaciones Militares de las Fuerzas Armadas de Chile, titulado «El conflicto mapuche y su impacto en la seguridad nacional», se señala que la activa resistencia del pueblo mapuche se transformó en un tema de seguridad para el gobierno chileno. Allí dice que los mapuches son un problema de seguridad porque afectan el orden interno y la tranquilidad pública del país a través de diversos llamados que los dirigentes del movimiento han efectuado a transgredir el ordenamiento jurídico, porque durante su desarrollo se ha pretendido no solo limitar, sino también vulnerar el derecho de propiedad consagrado por la Constitución. El guillotún es una ceremonia que está dentro del Camarocum, que es una ceremonia grande que se hace una vez por año y lo hace distintas comunidades. Seguramente en el norte es el día de la Pachamama y bueno, ellos también lo hacen. Y nosotros, dentro de eso, el guillotún quiere decir pedido o ruego a Futachau para que nos dé toda la fuerza necesaria para seguir esta lucha. Y bueno, ahí se pide buen pensamiento, buen sentimientos, buen corazón para poder estar bien. Se pide que nos dé la claridad en el pensamiento para poder no ser soberbio no equivocarnos. Y se pide por las cosechas, se pide por el agua, se pide para cada cosa que se pide. Son distintas ceremonias que se hacen, pero dentro del Camarocú. ¿Me despedirías, por favor, o saludarías quizá a quien te escuche en tu lengua? Sí, no tengo problema. Nosotros siempre, el saludo nuestro cuando nos vemos es Merri Merri, como el Caleimí, preguntándole cómo está. Y cuando nos despedimos, le decimos Capeu Cayal, que quiere decir nos veremos. Nos veremos, nos veremos. Y hasta los enfermos de su machitud aumentan las filas de aquel guillatún, de aquel guillatún, de aquel guillatún. Se juntan los indios en un corralón, con los instrumentos rompió una canción. La machi repite la palabra sol, y el eco del campo le sube la voz, le sube la voz, le sube la voz. Los Jaivas. El guillatún. We'll be right back. Sucede que, a partir de 1992, cuando se cumplían los 500 años del mal llamado descubrimiento de América, los pueblos indígenas comenzaron a romper el silencio en todo el continente y a reivindicar sus derechos. América, se enteran las niñas, es un gran cementerio de pueblos arrasados. Las niñas escuchan las voces de los pueblos, borrados casi del mapa. Desde las reservaciones, desde los barrios marginados, desde las villas miseria, desde las callampas, desde los cantegriles, desde las poblaciones, llegan los ecos del dolor, pero también las voces de las resistencias. Ñareba y Lolek, de la cultura toba, va a cantar Mercedes Sosa. Chakni, sarachipio konotek, wawatake datayake, datayake hake. Nolek na chakni, sarachipio konotek, wawatake datayake, datayake hake. Nare nanko, elta nanko, elta nasi agababik, nare nanko. Cuando Bainolec se levanta para luchar. Las armas no lo lastiman y sigue, sigue adelante, adelante sigue yendo. Él es el jefe nuestro, él es el jefe de nuestro pueblo. Él es el jefe de todos, jefe de nuestro pueblo. Bainolec na chakni, sarachipio konotek, wawatake datayake, datayake hake. Bainolec na chakni, sarachipio konotek, wawatake datayake, datayake hake. Arenanko, el tananko, el tanasia kababik, arenanko, el tananko. Nolek na chak na chakni, sarachipio konotek, wawatake datayake, datayake hake. En La Rosa de los Vientos, los pueblos indígenas de América 5 siglos después.